¿qué tal estamos? Aquí estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, un lunes más. Y con una persona muy especial, como siempre digo, triplemente especial. Triplemente especial. ¿Por qué será triplemente especial? Pues porque ya es la tercera vez que viene al programa. Entonces, esta historia que siempre digo al principio, pues ya se la he dicho dos veces, hoy es la tercera vez. Y la verdad es que es un placer, por eso repite tantas veces, tripite. Porque es un placer tenerla aquí a Lidia López. Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches a ti y a todos los que nos estén escuchando ahora mismo, que espero que sean muchos. Y bueno, si para ti es triplemente especial, pues imagínate para mí, vamos, de que no me lo creo. Muchísimas gracias, aunque sé que puedes venir en zapatillas, ya lo hablamos más veces, que vives aquí en el polígono. Pero bueno, la verdad es que traerte al programa es un lujo porque siempre vengo relajado, porque viene otra persona y estás... No, siempre estoy relajado, la verdad. Tampoco nos vamos a callar. Si no te veo yo muy nervioso. Muy estresado, no me estreso. Pero bueno, contigo tengo la seguridad de que el programa ya está hecho, porque no tengo nada que hacer. Eso, lo único que tengo que hacer es poner las canciones que me vayas diciendo y ya está. Y porque te lo curras mucho y te lo preparas muy bien y sabes un montón de cosas que nos irás diciendo esta noche. Además es de un tema que yo no controlo mucho. O sea, prácticamente nada de este tema que vas a traer esta noche, ¿no? Desvélanos, porque hay gente que no lo sabe todavía. Pues qué raro, porque a ti te conoce todo el mundo. O sea, qué raro que nadie sepa de qué va el programa. No, pero mira, tengo un amigo, Manolo, que además lo conoces tú, y mi madre, sí, por ejemplo, también. Sí. Nunca saben la persona que viene al programa porque no tiene Facebook. Ah, entonces sí, es verdad que todavía hay personas que no tienen Facebook. Y además Manolo me dice, yo es que prefiero que no me lo digas, porque así es una sorpresa. Siempre cuando escucho el programa, que lo escucha en directo, sí, se lleva esa sorpresa. Manolo lo disfruta muchísimo, entre otras cosas por eso, por la sorpresa que se lleva cada vez. Sí. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar? Esta noche vamos a hablar de música gospel, de espirituales negros y de lo que tiene en común con el jazz también, sobre todo un origen común, porque son dos estilos musicales o dos géneros musicales que en realidad pues nacen del mismo fenómeno sociopolítico, ¿no? Digamos, por decirlo así, y del mismo fenómeno artístico, que es en un momento determinado, por una causa muy concreta, que es el tráfico de esclavos negros, de esclavos africanos, sobre todo de África Occidental, hacia América, pues a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, pues se produjo en principio un choque, pero luego, afortunadamente, pues una integración de dos tradiciones musicales muy marcadas, como era la tradición africana y la tradición europea, y esa integración pues dio muchos frutos. Dos de ellos son el jazz y el gospel. Y además, pues digamos que el jazz, entre sus raíces, pues tiene raíces concretas muy comunes con el gospel, como son pues las canciones de plantación, las work songs, las canciones de trabajo y los espirituales negros. Y después, pues bueno, a lo largo del siglo XX, pues ha habido muchos momentos en los que el jazz y el gospel han confluido, ¿no? O se han influenciado también mutuamente. Yo voy a hablar fundamentalmente pues un poquito de eso, de la historia del gospel y de los distintos estilos. Voy a intentar hacer una cosa variada dentro de lo que es un tema bastante concreto, como es este. Bueno, voy a intentar que sea lo menos pesado posible, que espero que no, vamos, a mí es una música que me resulta muy divertida para un rato, no para todos los días, ni siquiera para todos los meses. Para ir a misa, ¿no?, básicamente. Hombre, yo, pues, no, a misa ha ido muy poco y nunca me ha coincidido, la verdad, desgraciadamente. Te quería preguntar que no solo el jazz bebe del gospel, ¿no?, hay más músicas, ¿no?, el soul fundamentalmente también. Sobre todo, ¿no?, el soul más, fundamental, ¿no? Sí, por supuesto, pero bueno, como este es un programa más orientado al jazz, también hablaremos algo de soul. Porque hay muchos músicos que se han consagrado como artistas de soul, sobre todo, bueno, pues de mediados del siglo XX para acá, que tenían unas profundísimas raíces en el gospel y que además compaginaron ambas cosas durante toda su vida. Muchos además, pues, con una vida religiosa muy activa, lógicamente. Bueno, supongo, Yo, claro, yo no participo de esa... de esas creencias, digamos que mi gusto es puramente musical, pero sí es verdad que es una música en la que hay que entender que el origen, un poco la motivación, pues siempre va a ser religioso cristiana. Veremos algunas excepciones. Bueno, en uno de tus grandes mitos se ocurría también Bach, ¿no? Pues claro, evidentemente, pues estamos en ese caso en lo mismo que en Bach, o sea, hay que dejar... lo que pasa que, bueno, parece que Bach nos pilla lejos, ¿no? Un poco, y esto nos pilla más cerca. Pero estamos más o menos en el mismo caso. Bach tenía unas motivaciones religiosas. Bach y muchos músicos de esa época tenían unas motivaciones religiosas también muy profundas y que bueno, también le sirvieron de inspiración para componer obras, bueno, que ya hablamos y pues, vamos a empezar a hablar de Bach. No, es que siempre tenemos que hablar de Bach porque Bach siempre está ahí. Sí. Además siempre hay algún motivo, ¿te das cuenta? Sí. Muy bien, Carlos, muy bien. No, pero su obra estaba consagrada un poco pues a... Pues sí, de la de él y la de muchos más. Pues estamos un poco en el mismo caso, ¿no? Música consagrada a la religión, mucha de ella escrita, interpretada por clérigos también, ¿no? O por reverendos o... Y que ha dado, ¿cómo podríamos definir el gospel para la gente que no sepa lo que es el gospel? El gospel, que bueno, la palabra viene de una palabra anglosajona que es gospel, que significa palabra de Dios, fundamentalmente. Entonces, el gospel lo que es la adaptación de la población afroamericana de la religión cristiana que se les impuso en un momento determinado cuando eran esclavos. Lo que hicieron fue adaptar sus propias, digamos, necesidades de expresión a aquello que les venía un poco impuesto, ¿no? Y que además, pues, el hecho de poder expresar la religiosidad, bueno, la nueva religiosidad que se les está imponiendo con sus propias tradiciones musicales, les ayudaba un poco también a desahogar, en cierta manera, pues, las condiciones de vida miserables, pues, que tenían, ¿no? En su momento. Es fundamentalmente antes de la abolición de la esclavitud en 1871, me parece que fue. Pero bueno, después también, y luego pues eso, también es cierto que mucha población no afroamericana, población, bueno, blanca o de origen anglosajón o de origen europeo en América, pues cada vez se fue sintiendo también más atraída por ese tipo de expresión religiosa porque es muy poderosa en cierta manera. Libera muchas emociones y es muy participativa, es alegre. A diferencia de la tradición religiosa europea, que bueno, era pues muy mustia, o sea, era mustia, era triste en cierta manera, y en ese sentido pues es una forma de expresión religiosa muy muy atractiva, muy atractiva, fue muy atractiva para mucha gente y permitió que el género pues se evolucionara, se desarrollara, etcétera. De hecho, bueno, hay muchos intérpretes y autores de música gospel que no eran o no son afroamericanos y en su origen, digamos que antes de la creación del gospel como género, cuando todavía tenemos que hablar de espirituales negros, luego lo veremos un poquito también, los autores de las letras, digamos, lo que eran los himnos o tal, pues eran clérigos europeos, todas, clérigos europeos. Entonces, bueno, pues un poquito el gospel hay que situarlo en ese contexto y luego, pues a lo largo del siglo XX, pues ha dado... pues frutos variadísimos, luego pues veremos algunos. Sí, es verdad que lo que vamos a oír es cantar, mucho, todo el rato, porque precisamente en el nombre del género viene pues el hecho de que se cante, ¿no? Sí, sí. Entonces sí es verdad que todos los temas que vamos a oír pues son temas cantados, luego pues de distintas maneras, por solistas, por coros grandes, coros pequeños, cuartetos, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito pues eso, la evolución del género y bueno, si ya sabéis, si os aburrís, una llamada de teléfono y cambiamos de estilo, vamos rápidamente, y ponemos abajo, exacto. Pues, ¿con qué podemos empezar para poner un poco música? Bueno, pues para empezar un poco a situarnos, yo lo que os voy a poner es lo que yo recuerdo que es lo primero que yo escuché de gospel que a mí me gustó. Pues cuando era pues muy jovencita, no recuerdo exactamente cuándo. Se trata de un cuarteto, que se creó pues en los años 30, en el 34, por ahí, y que se llama The Golden Gate Quartet, y que es uno de los grandes clásicos del gospel, sobre todo de los cuartetos estos masculinos. Y el tema que yo recuerdo, que es el primero, pues que además me gusta mucho y lo habréis oído 200.000 veces, pues es una canción de origen desconocido, bueno, tradicional probablemente, y que en principio se utilizaba en Nueva Orleans en los funerales, en estos funerales con banda, etcétera. Y que, bueno, pues poco a poco pues ha ido perdiendo ese carácter fúnebre y pues no deja de ser pues un tema de un Dixie precioso y muy alegre. Y yo pues lo que os voy a poner es When the Saints Go Marching In, interpretado por The Golden Gate Quartet, que lo grabaron en el 50 y tantos, por ahí. Pues muy bien, vamos a empezar con este clásico de las pistas. Well, when the saints, when the saints go marching in, go marching in. Well, when the saints go marching in. Good Lord, I want to be in that number. Well, when the saints go marching in. Well, I had a loving mother who has gone on before. I promised the Lord I would meet her. Well, when the saints go marching in. Oh, when the saints, when the saints go marching in, go marching in. Well, when the saints go marching in. Yes, I want to be, to be in that number. Yes, when the saints go marching in. Well, I had a loving father who has gone, Lord, on before. I promised the Lord I would meet him. Well, when the saints go marching in. Oh, when the saints, when the saints go marching in, go marching in. Well, when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Well, I heard the voice of Jesus say, come unto me and rest. Lie, lie down, down, down, weary head, lie down, head upon thy breast. Well, when the saints, saints, saints, well, well, saints, well, saints go marching in. Well, you know I want to be in their number. Oh, when the saints go marching in. Well, when the saints go marching in. Pues hemos empezado con este clásico de las pistas, como yo lo llamé. Que bueno, que mucha gente conoció por Louis Armstrong, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, sí, claro. Y lo ha grabado. Y todavía se sigue. Muchos grupos de que hacen incluso soul o grupo, esto lo tienen en el repertorio todavía. Es un tema muy, muy agradecido. Sí, uno de los temas muy más conocidos, yo creo, sí, ¿no? Sí, sí. Del jazz. Del jazz en general, sí. Exacto. Lo has dicho, ¿ves? Lo has dicho muy bien. Sí, sí, sí. Recordaros que nos podéis llamar si pensáis que os damos mucho la vara. No, no, si queréis intercambiar con nosotros impresiones, pues nos podéis llamar al 14-23-45. Eso. Y aquí estamos con Lidia disfrutando pues del gospel esta noche. Y a continuación vamos a cambiar bastante, vamos a empezar un poquitín por el principio, porque sí me gustaría, sobre todo porque a mí me impresionó mucho, hablábamos antes un poquillo, que el origen de todo esto está en las canciones de plantación de los esclavos o las canciones de trabajo. Que bueno, empezaron un poco como una forma de motivar al trabajador o de ayudarle a seguir el ritmo, en el sentido de que el capataz daba una orden muy corta, los esclavos la repetían y así se fueron montando canciones de trabajo que ayudaban a seguir el ritmo de lo que fuese, ¿no? Como el rock and roll, ¿no? Como el rock and roll, exactamente, parecido. Entonces, bueno, y tal, ¿no? Sí, exactamente. Y esas canciones, pues bueno, se fueron transmitiendo de forma oral. Incluso sirvieron en cierto momento para transmitirme movimientos de intentar liberar esclavos que consiguieran llegar al norte, etcétera, antes de la abolición, pues servían para transmitir pues órdenes secretas o mensajes cifrados o cosas de estas, ¿no? Entonces yo lo que encontré es una colección de canciones de trabajo, de work songs, que un etnomusicólogo estadounidense, Alan Lomax, había grabado en los años 40 en una prisión norteamericana, no recuerdo ahora mismo, que lo tengo por aquí apuntado, espérate, en la penitenciaría estatal de Mississippi, donde todavía se seguían utilizando para los trabajos forzados de los presos, en esa cárcel y en muchas otras seguramente. Entonces él lo que hizo fue una recopilación de esas canciones de trabajo que... Uh-huh. Son inmemoriales, seguramente, y con el tiempo, bueno, fueron tomando forma de blues, fundamentalmente. Y yo, bueno, os traigo uno de estos blues, y además lo traigo entero, son 3 minutos escasos, más que nada para intentar que se note o que se perciba ese efecto hipnótico, ¿no?, del trabajo, del ritmo de trabajo, de los golpes del martillo, en este caso, o lo que sea, ¿no?, para ver el efecto que tenía, ¿no?, en los trabajadores. Y me gustaría, bueno, que lo escucharais pues con mucho cariño por lo que significa, y como documento histórico pues es tremendo también. Si os interesa, pues creo que yo lo saqué de YouTube, este en concreto, y creo que está la colección entera por ahí, y son muy interesantes, aparte de muy tristes, por otro lado, ¿no? Entonces la que vamos a escuchar se llama Black Woman y es de la colección de Negro Prison Blues Songs de Alan Lomax, que la grabó creo que en el 59, o sea, fue grabado en el 47, uh-huh, pero luego la sacó en el 59, me parece, tardó bastante. ¿Y esto lo grababa allí en la misma prisión? En la prisión, sí. Bueno, llegaba con un equipo de grabación, ya veréis que el sonido tampoco es muy allá. Este hombre estuvo por muchas partes del mundo, en los años 50 estuvo por los pueblos de España, grabando música tradicional de los pueblos, uh-huh, y lo que hacía pues era un poco eso, ir con la grabadora de, no sé, que en los años 40, que imagínate uh-huh, el trabajo que suponía, ¿no? Entonces supongo que pediría permiso para grabar aquello, y a mí me recordó pues algunas películas de esa época, como La leyenda del indomable de Paul Newman y todo eso, que todavía se ven los trabajos forzados y, uh-huh, y ese tipo de cadenas de trabajo donde se utilizaban estas canciones. Entonces, bueno, pues vamos a escucharla, y espero que os guste. Muy bien. My lord and one. she do me? Lord, how she do me? Acabóse. Se cansaron ya de sí, tanto... normal. Comer. Pues así estarían, qué sé yo, 12 o 14 horas al día. No tengo ni idea, vamos. Ya, ya. Pero bueno, este tipo de expresión musical pues les ayudaba a ellos a soportar mejor el trabajo, a llevar mejor los ritmos, y los capataces pues estaban encantados porque también rendían más, ¿no? Digamos. Encima tenían música los capataces. Y encima tenían música, no sé hasta qué punto la apreciarían, pero tenerla tenían, desde luego que sí. Y en fin, esta es una de los gérmenes, porque claro, esta grabación es del 47, pero bueno, este tipo de manifestación musical pues está documentada desde casi el principio de la esclavitud en Estados Unidos, tanto en las plantaciones como en otro tipo de trabajos. Pero esto ya vendría de África, ¿no? Todo esto sí, de la pregunta-respuesta, de lo de que el sí, de hecho, que alguien cante y le responda. Que en África Occidental, en algunas zonas, se sigue utilizando este tipo de... pues eso, en los trabajos, claro, supongo que la forma que tendrán de trabajar pues será muy distinta a la que tenemos aquí, ¿no? Uh-huh. Pero sí, creo que hay zonas de África Occidental donde se sigue utilizando exactamente igual hoy todavía que hace pues 500 años, claro, porque los primeros esclavos documentados en América pues son del 1619 o por ahí, o sea, pues hace 400 y pico de años. Pero me refiero que al tipo de canción, eso ya viene de muy atrás, sí, ¿no? Claro, lo de que sí, haya un solista y que el coro responda, ¿no? Que el coro responda, sí. Es tradición musical africana que además se mantiene en el gospel todavía, en algunas formas de gospel tradicional se mantiene. Donde sigue habiendo, pues es una estructura de coro con uno o dos solistas y el coro... Luego veremos más ejemplos de cosas de ahora, vamos, de ahora de hace dos o tres años, en las que ese tipo de estructura se sigue manteniendo. No en todas las formas de gospel o en todos los subgéneros del gospel, pero sí, se sigue manteniendo como muy eficaz, digamos, ¿no? En las iglesias. Muy bien, continuamos. Continuamos. Bueno, pues un poco la evolución de este tipo de manifestación musical se produjo cuando a esto le añades el cristianismo, digamos. Entonces... se mantiene un poco la estructura rítmica que habían traído los esclavos africanos, pero lo que se hace es añadir letras o himnos pues de la tradición evangélica anglosajona fundamentalmente, y eso es lo que da lo que se llamaban los espirituales negros, que bueno, que un poco es esto mismo que acabamos de escuchar, se transpone a la iglesia, y lo que se hace es utilizar las historias de los grandes héroes bíblicos un poco para desahogar, ¿no? Ponerse en la piel de esos héroes que se liberan o liberan a su pueblo, etcétera, y a ellos pues también les viene muy muy bien, ¿no? Un poco para expresar su propia angustia o su propia necesidad de liberación y los espirituales negros pues bueno, se fueron desarrollando cada vez con más arreglos musicales, introdujo algo de instrumentación en las iglesias, y luego pues sobre todo a partir ya de la abolición pues tomaron un poco carta como género propio, y sobre todo empezaron a interesar mucho al público en general, que iba ya mucha gente a las iglesias a oír este tipo de liturgias, ¿no? Y empezaron a surgir los primeros coros profesionales. Y uno de los primeros, vamos a escucharlo un poquitito, porque bueno, tampoco estamos nosotros ahora acostumbrados a escuchar este tipo de música y se nos puede hacer, sí, un poco pesado. Vamos a escuchar un trocito de uno de estos primeros coros que salió de una universidad para negros, que se llama la Fisk School o la Fisk University, que estaba en Nashville, Tennessee, y era exclusivamente para afroamericanos. Y el rector de esta universidad, en cuanto se produjo la abolición, y digamos que los afroamericanos tuvieron libertad de movimiento y todo esto, lo que hizo fue coger el coro de la universidad, un coro pequeñito de unos 10 miembros, además era un coro mixto ya, en aquella época, de hombres y mujeres, y le dio un repertorio de espirituales negros y lo puso a hacer una gira por Estados Unidos para sacar pasta, bueno, para la universidad. Y un poco así empezó la tradición esta de los coros que salen de la iglesia y un poco pues viajan y etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a poner un trocito de un espiritual que se llama Go Down Moses, y que luego pues también se ha convertido en un estándar del jazz. Lo grabó Armstrong, también lo grabó Fats Waller, lo grabaron pues muchos, y estos pues ya lo tenían en el programa ya desde su inicio, en 1871. Yo esta grabación no sé de cuándo es, debe ser de los años 10 o por ahí, 10 y pico o 20, y la saqué de una colección de música tradicional americana que se llama Songs of America. Y vamos a poner, pues nada, medio minutito para que os hagáis una idea de lo que era un espiritual negro casi en su época, porque es de muy principios del siglo XX. Pues eso, ya lo veis. Una vez que todo esto se fue desarrollando, los coros se fueron haciendo más grandes, cada vez se sofisticaba un poco la instrumentación y todo esto. Hubo un momento, más o menos en los años 30 o por ahí, me parece que fue 1930, donde ya hubo, digamos, la primera reunión a nivel estadounidense de coros de ese tipo, de músicos de este tipo, donde ya le dieron se autodenominaron como gospel, y se produce, digamos, la evolución del género. Los espirituales quedan como una semilla, y a partir de ahí pues ya podemos hablar de gospel como lo conocemos ahora, más o menos desarrollado, más o menos, bueno, ya veremos subgéneros, pero ya empiezan a denominarse coros de gospel o cuartetos de gospel o lo que sea, todos, y el espiritual pues queda como un antepasado ya, tanto del gospel como, bueno, como del jazz y incluso de lo que tú decías antes del rock and roll y todo esto, no te creas que también se considera semilla, ¿no? Un poco de, y a partir de ahora pues ya hablamos de formaciones de gospel. Ya estamos hablando de los años 30 o 40, y uno de los primeros tipos o subgéneros del gospel que surgió fue lo que se llama gospel sureño, southern gospel o quartet music, porque normalmente estaba interpretado por un cuarteto masculino, que no necesariamente tenía que ser de cantantes afroamericanos. De hecho, pues hay uno de los más importantes, que además es el que vamos a escuchar, pues eran blancos. Lo que sí es verdad que eran normalmente de la zona sur de Estados Unidos, de los estados del sur. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar un poquito, además son muy divertidos, y es un tema muy cortito y merece la pena, al que se considera el cuarteto más influyente en aquella época, que es el Statesman Quartet, fundado en el 48 y bueno, considerado el cuarteto de gospel con más influencia, sobre todo de aquella época. Hasta los 70 más o menos estuvieron en activo. Y bueno, vamos a oír una canción que se llama Samson, que además está escrita por un señor, a lo mejor alguien lo conoce, que se llamaba, o le llamaban The Big Chief, el gran jefe, porque era medio indio, que se llamaba en realidad James Wetherington, y que en su época pues estaba considerado pues la mejor voz de bajo de gospel de Estados Unidos. Y aparte pues escribía canciones, y esta pues es una de las que escribió, y el Statesman Quartet la grabó en 1957, y bueno, dura minuto y medio y merece la pena escucharla, porque es una forma de hacer música que hace mucho tiempo que se nos olvidó, ¿no? De hacer voces sobre todo, y bueno, es bastante divertida, para durar minuto y medio. Si durara tres pues igual ya no, pero para minuto y medio merece la pena. Vamos allá. Samson was a mighty man was he. His records in that holy book for all to read and see. Walked this land and stood for right when armies did harass. Killed 5,000 Philistines with the jawbone of an ass. He had the power given by the law. He had the power of many flaming swords. No one could stand against this man, for God was on his side. But when he sinned against the Lord, he lost his strength and died. When Samson met his lady love, like many men he fell. She asked him where he got his strength, at first you wouldn't tell. She plied her femininity and all her wily charm. Samson never knew this gal meant him any harm. When Samson finally told her where in his power lay, she left him sleeping in her room and quietly slipped away. Told his enemies the fact his strength was in his hair. They brought along the barber tools and clipped him in and there. He had the power given by the law. He had the power of many flaming swords. No one could stand against this man while God was on his side. But when he sinned against the Lord, he lost his strength and died. His strength was gone, his eyes were blind. They hitched him to a mill to grind away from day to day and bend him to their will. But when at last his hair grew long, they brought him in for fun. He shook the building down on them. Samson's work was done. He had the power given by the Lord. He had the power of many flaming swords. No one could stand against his man with thumbs on his side. But when he sinned against the Lord, he lost his strength and died. Pues un Sansón un poco cachondo, ¿no? Pues eso, bueno, se lo pasaban pipas. ¿Cómo no iban a ir a la iglesia? Vamos a ver, vamos. Iban en masa. En fin, pues bueno, ya ves que eran canciones muy divertidas, en realidad, para la época. Ahora nos resultan un poco, bueno, igual dulzonas o lo que sea, ¿no? Pero en su época la gente se lo pasaba muy bien con estas cosas. Podrían pillar un poco los de esta iglesia de por aquí, ¿no? Pues yo creo que sí, sí, sí. Hacen ¿no tienen idea de marketing? No, ninguna. Cada vez menos, me parece a mí, ¿eh? Cada vez le va peor, por algo será. Bueno, pero pues, sí, Sansón estaba cachondo. Estaba contento, sí. No, ¿sí? Es muy simpático. Sí, como estos, pues tiene un montón, ¿eh? Un montón, pues. Lo que pasa es que la mayor parte escogí este, bueno, porque me gustó bastante y porque, pues, es cortito, es el más cortito. Uh-huh. Y bueno, me pareció que para estas cosas, cuanto más corto, más breve, mejor. Uh-huh. Y en esa época también, en años 30, 40, también empiezan a despuntar los primeros solistas de gospel, ¿no? El fenómeno del cantante solista, que bueno, que destaca y todo esto. Y sobre todo, pues en aquella época hay muchos, pero bueno, yo destacaría dos mujeres fundamentalmente. Una, Rosetta Tharpe, escrito, que fue famosísima en la época, era guitarrista también. Y después la que se considera probablemente la cantante con mayor influencia en la historia del gospel, que es Mahalia Jackson, que es una mujer que nació en Nueva Orleans en 1911, murió en el 70 y algo, 72, por ahí. Y la llamaban The Queen of Gospel, la llamaron siempre, y ha influido muchísimo en cantantes posteriores. Y además con ese apellido, ¿eh? Con ese apellido. Pues esta señora... te corté el rollo. No, no. Pensé Jackson, vale. Pero tardé 10 segundos, nada más escasos, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, Mahalia tenía una voz tremenda de contralto, ¿eh? Ahora la escucharéis, una voz preciosa. Uh-huh. Y además, pues destacó mucho, que eso a mí pues siempre me llama mucho la atención, sobre todo en aquella época tan, tan difícil, como activista por los derechos civiles. Fue una mujer muy, muy luchadora por estas cosas, que se destacó muchísimo y bueno, merece la pena que se sepa también y que se conozca, porque ahora pues muy poca gente sabe quién es Mahalia Jackson. Y es una mujer que muy jovencita, con 16 años, pues se fue a Chicago y allí pues empezó a cantar en su parroquia y empezó a llamar poderosamente la atención. Y de hecho se le ofreció muchas veces, se le ofreció mucho dinero por, digamos, pasarse al soul, que es lo que, es decir, empezar a cantar otro tipo de cosas más comerciales o más vendibles o lo que sea. Y ella siempre lo rechazó. O sea, uno de esos ejemplos de personas... Integridad. Sí, sí, en cierta manera sí, que siempre quisieron pues cantar gospel para su iglesia y todo esto. Grabó muchísimo, aún así tiene además 6 Grammys o no sé cuántos, pero nunca quiso salirse de lo que ella consideraba su... lo que tenía que hacer, ¿no? Con su voz, digamos. Y bueno, es una mujer pues muy interesante, muy interesante. Y con una voz maravillosa que escucharéis ahora, una cancioncilla que se llama Dig a Little Deeper, que es de Kenneth Morris y que ya la grabó en el 47. Es una grabación pues también antigua, que suena antiguo, pero bueno, espero que os guste porque bueno, está bien, por lo menos una vez en la vida, escuchar a Mahalia Jackson y recordarla un poquito. Así que venga, vamos a escucharla. Muy bien. Shine, red light supply, oh my Lord. Pues habéis tenido a Mahalia Jackson, espero que os haya gustado. Y ahora pues vamos a hablar un poquitín de otro subgénero, otra forma de hacer gospel, que ya implica una participación del coro, que es como casi todos entendemos el gospel, que es lo que se llama traditional gospel, o gospel tradicional, y que pues se caracteriza fundamentalmente por eso, porque hay un coro con uno o dos solistas, y el solista pues da la frase, el coro responde o hace eco, y bueno, es una forma de gospel muy alegre, normalmente pues acompañada de un órgano tipo Hammond o algo así, y es la que más o menos todos identificamos con el gospel. Y bueno, gospel tradicional pues han hecho muchas formaciones, pero bueno, yo quería comentaros el caso, además bastante curioso, de Edwin Hawkins, que es pues un señor que nació en el 43, compositor, pianista, arreglista, maestro de coro, casi parece que estoy hablando de Bach, pero no, y que es un hombre que fundamentalmente ha pasado a la historia del gospel por haber convertido lo que era un himno del siglo XVIII, un espiritual, lo que hablábamos antes de un espiritual, escrito por un clérigo inglés que se llamaba Philip Doddridge, y lo cogió, le hizo pues un arreglo, yo que sé, funk maravilloso, y que ha sido después grabado por cientos y cientos de artistas, yo creo. Es que me acaban de traer un vino, o sea, ¿qué más queréis? ¿Qué más quiero yo? Lo que os comentaba, cogió un tema del siglo XVIII y lo puso en el siglo XX, yo creo que cambiando el gospel para siempre. Es un tema que todos vais a conocer, y además el arreglo este lo hizo en el 68 y lo metió en su primer disco, en el primer disco que grabó, que se llamaba Let Us Go Into the House of the Lord, y que lo grabó un poquito, bueno, pues con el ánimo de grabar, él tenía más o menos la pretensión de grabar pues unas 500, o sea, vender unas 500 copias más o menos, y en dos meses vendió 1 millón. Y estamos hablando del Oh Happy Day, que estoy absolutamente segura de que todos lo conocéis. Entonces lo que voy a poner, no os lo voy a poner entero, pero sí me gustaría que lo escucharais, que probablemente ya lo habréis oído alguna vez, tal y como Edwin Hawkins nos lo puso, y interpretado pues por su grupo, los Edwin Hawkins Singers. Entonces vamos a oír un trocito de los Happy Day, pues como es. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day, oh, happy day, when Jesus wore, when Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, when Jesus wore, when Jesus wore, she went away. Sí, esta me sonaba, ¿eh? Esta te sonaba, ¿eh? Pero además mola mogollón, sí, sí, esta sí, canción. Sí, sí, sí, sí. Y oye, hizo una cosa que nunca había hecho con ningún... Tengo que decirlo. Dilo. Lo que hice contigo, no lo hice con Dilo. Nadie en el programa. Me fui al bar y te dejé sola. Sí, señor. He estado solita aquí, todo este rato. De jefa. Y ya el próximo día que vengas, la cuarta vez que vengas, te doy las llaves directamente. el programa, bueno, tú. La verdad es que tengo que decir que no se ha quemado nada, ni nos han entrado a robar mientras sí, tanto. Sí. Yo venía temblando, vine corriendo, dije, uy, ¿qué habrá pasado en este rato? Y no, estaba pues, todo en orden. También tengo que decir que llegaste justo a tiempo, bueno, 10 segundos más y ya me quedo. Y este también ha acabado pues, ya, no. Por lo menos lo de ese tema, ¿no? Estuvo muy bien, estuvimos muy ahí, muy compenetrados. Sí, sí. Y este, es que claro, me perdí un poco lo que habías presentado antes, pero bueno, este Happy Day, ¿de qué año es esto? De... Hombre, lo que es el himno tradicional, la letra y esto es del siglo XVIII. Ajá. O sea, antigua. Pero el hombre este la cogió y la convirtió en este Happy Day en el 68. En el 68. Que es, bueno, el Happy Day que conocemos todos. Y es uno de esos ejemplos, además, de forma de hacer gospel tradicional, lo que hablábamos, con el coro, con el solista y todo esto que habéis oído. Pero que luego ha tenido una influencia tremenda en lo que es el gospel contemporáneo de las últimas uh-huh. décadas, ¿no? El Edwin Hawkins este. Y bueno, sobre todo y fundamentalmente, pues será recordado por la peli. Sí. De Sister Act. Exactamente. Que luego tendremos que volver a hablar de ella, aunque no queramos, ya veréis. Y nada, está bien porque la verdad es que es preciosa. Es una canción alegre, preciosa uh-huh. y todo esto. Y ahora pues vamos a seguir comentando un poquito y llegamos a lo que hablábamos antes, el gospel y el soul. Entonces, pues sí, es verdad que sobre todo a partir de mediados de los años 60, fundamentalmente, pues muchos músicos, muchos intérpretes que venían del gospel, pues con grandes voces, porque además, bueno... Se vendieron, que no me... Vamos, que a mí tampoco me extraña, que en el sentido de que, bueno, seguían haciendo una música estupenda y ganaban mucha más pasta, claro, seguramente. Pero ahí entonces, ya el dios ya no era ese ya, dios, pero era allá el dios dinero. Ya ellos y su dios, yo ahí ya no me puedo meter. Lo más que puedo hacer es poner la canción. En fin. Sí, sí. Y bueno, ejemplos de esto pues hay muchos. Pues, y afortunadamente, que se vendieron. Afortunadamente, por supuesto que sí. Madre mía. Ejemplos hay muchos, pues por ejemplo Al Green, el reverendo Al Green, Solomon Burke, que también es un grande del soul, del gospel, uh-huh. Pues Tremaine Hawkins, y la señora que vamos a poner a continuación, que es Aretha Franklin, que bueno, necesita poca presentación, uh-huh. la verdad, pero todos o en su momento fue conocida o es conocida como Lady Soul. Evidentemente, pues todo el mundo la conoce como cantante de soul. Pero esta mujer pues tiene unas raíces en el gospel muy, muy, muy, muy profundas, porque bueno, su padre era reverendo, tenía una iglesita en Detroit, y ella empezó pues cantando allí de niña con sus hermanas. Y de hecho, pues con 14 años ya grabó su primer disco como cantante de gospel, que se llamaba The Gospel Soul. Y después volvió al gospel varias veces, tiene un disco del 72 también, Amazing Grace, y luego algún recopilatorio en los 90 y todo esto. Y yo aquí tengo que reconocer que con Aretha Franklin pues voy a hacer trampa directamente, porque buscando algún tema de Aretha para poner aquí, alguno que me gustara y todo esto, encontré un disco que grabó en el 61, con 18 añicos recién cumplidos. Además, ya veréis, todavía tenía una voz, bueno, bastante diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Una voz preciosa. Uh-huh. Y encontré un disco que grabó en el 61 que se llama Aretha, Aretha with the Bryant Combo. Y en él encontré dos canciones, además, que una de ellas salía como bonus track y la otra yo creo que ni se editó en ese momento, se grabó en ese momento, pero la metieron en una reedición que se hizo en los 70 de este disco. Y eran dos canciones que yo no conocía y que me parecieron tan preciosas, que las traigo. No son gospel, vamos a descansar un poco, de verdad, o sea, pero yo, me aceptáis el pulpo como animal gospel esta noche. Entonces, os voy a poner la primera hora y luego, si nos da tiempo, la segunda al final, porque, bueno, quizás alguno conoceréis alguna de ellas o las dos, pero yo no, y me dejaron... Pues, o sea, a mí personalmente me impactaron muchísimo, ¿eh? Y es jazz, ¿eh? Así que los amantes del jazz, pues descansáis un poco. Y también me lo metas un poco con calzador, pero bueno, acababa de salir de la iglesia, digamos, todavía era una cantante de gospel a la que acababan de poner pues a cantar otra cosa, pero ella todavía se consideraba una cantante de gospel. Pasa que bueno, también su padre, muy reverendo y tal, pero también la empujó mucho a salir de eso y bueno, y a ganar dinero, supongo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que está un poco esta canción metida con calzador, pero bueno. Venga, aceptamos lo mismo pulpo. Gracias. La canción se llama All Night Long. Y ya os digo, el disco es del 61, esta canción es de Curtis Lewis, la otra es de los Gershwin, y espero que os guste tanto, tanto como me gustó a mí. Never knew the softness of his tender kiss. Don't know if he's weak or strong. All I know is he's never dream my dream all night long. Never heard him speak a single word of love. Never knew his favorite song. Because he only speaks to me in dreams I dream. Oh, tells me he's in love with me, and how much he needs me to be near. But at best a dream is just a fantasy. If I touch his hand, he'll disappear. No, no, no. No, no, no. Now, I don't need a love that's just a memory. Fate, how could you be so wrong? Queda aceptado. Gracias, Carlos. Sabía que me lo ibas a aceptar después de oírlo. Sí. Espero de verdad que os haya gustado. Qué bonita la voz con 18 añitos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Preciosa. Uh-huh. Preciosa. Muy, bueno, siempre, bueno, ha tenido una voz evidentemente espectacular siempre, ¿no? Por supuesto. ¿No? Pero aquí tiene un punto todavía de niña o... No sé, me gustó muchísimo. A ver si nos da tiempo al final a poner la otra porque es preciosa también. Sí, ya haremos un hueco. Y bueno, pues avanzamos un poquillo, sí. Cambiamos un poco de palo, digamos, y vamos a ver otro tipo de gospel, otro subgénero del gospel que, sobre todo en los últimos años, pues ha tenido... O es de los más populares, porque bueno, está más un poco más acorde con la música que estamos acostumbrados, digo, estamos el mundo en general, vamos, a escuchar. Entonces, bueno, pues resulta más fácil de entender, quizás, ¿no? Que es lo que se llama Black Gospel. Gospel negro, y que lo que es pues una fusión de gospel, no dejan de ser pues los mismos temas o incluso las mismas circunstancias, o es decir, iglesia, eso no cambia, pero lo que hace es hacer fusión un poco pues con funk, con rock, incluso con soul, con reggae, con lo que haga falta, dependiendo de pues del autor correspondiente o de quien sea. Entonces, bueno, pues así destacaos el que vamos a poner, que es Fred Hammond, y bueno, alguno más como Kurt Carr, Kirk Franklin. Yo sí, Hammond sí lo conocía, los demás no. Y bueno, incluso hip hop meten, quiero deciros que es un tipo de música, los que os guste la música negra, pues es un gospel más, más asequible, digamos, o más divertido, o lo que queráis. Entonces, bueno, Fred Hammond, que nació en Detroit en 1960, que es cantante, lo oiréis cantar ahora, y además pues es bajista, arreglista, compositor. Y en Estados Unidos por lo menos es bastante, o fue bastante popular como bajista de un grupo que se llama Commissioned. Y aparte de eso, pues ha vendido tropecientos millones, bueno, no sé cuántos, vamos, no sé si millones, pero muchísimos discos en este ámbito que estamos hablando, pues con el grupo que tiene de música religiosa, digamos, que se llama nada menos que Radical for Christ, que será para echar a correr, pero bueno, Radical for Christ. La canción que vamos a escuchar, que se llama Happy, es de un disco del 2009 que se llama Love Unstoppable, Amor Imparable. Y bueno, es una buena representación de lo que es un poco el gospel actual, ¿no? Actual y alejado del fenómeno de las grandes masas corales, que luego veremos también, que bueno, también se sigue manteniendo. A la gente le gusta mucho, pues eso, ver a 500 señores juntos cantando bien. Además, que es lo difícil, cantando no, pero cantando bien. Y bueno, veremos algún ejemplo también. Pero bueno, vamos a escuchar a Fred Hammond porque es un tema precioso. Además, a mí me gusta muchísimo el happy este, muy alegre. Y es que aquí todos los temas tienen algo de happy, ¿no? Casi todos, happy sí. Day, sí, happy... Claro. Es verdad, porque que también es otra cosa que está bien en ese sentido, quitándole ya la cosa el religiosa, ¿no? Puramente religiosa. Que bueno, que tienden a... Son temas o es una música que tiende a la alegría. Una vez, digamos, traspuesta esa época terrible de la esclavitud, de tal, pues es una música que cada vez ha ido teniendo más, pues eso, a la alegría, a dar gracias por las cosas buenas y todo esto. Uh-huh. Ellos a su Dios y, bueno, pues yo a lo que sea, ¿no? Pero sí, sí, mucho happy, mucho happy. Pues vamos a darle un poco. Venga. Al happy. Wanna make it last through the night. Hey, it's been 'cause of your goodness and all the joy you brought to my life. Whoa, whoa, whoa. Clouds away, brighter day. I don't care. Smile on my face. Le gusta a la gente, ¿eh? Le encanta a la gente, le encanta a la gente. Aquí claro, estamos moviendo el esqueleto, ya te vi ahí que hubo un momento que te lanzaste. Claro, esto, en fin, lo sacas del contexto religioso y funciona igual de bien, ¿eh? Funciona igual de bien como música bailable. A mí porque me dices que es gospel, pero... No, claro, pues es gospel. Es el gospel que se está haciendo pues ahora. El gospel que ahora vende y... Claro, es muy comercial, claro, es muy vendible, ¿no? Por supuesto que sí, que es muy vendible. Pero bueno, aún así todo, que yo sepa, a la gente que le, digamos que le importan estas cosas, sigue manteniendo su carácter religioso, o sea, no lo pierde. En ese sentido, se sigue considerando música religiosa, etcétera. Lo que pasa que, bueno, está hecha para llegar a mucha gente, a mucho público. Y bueno, no me parece lo que tú dices, el marketing. Sí, sí. En ese sentido, como no, hombre, y un poco de happy nos viene muy bien. A todos, siempre. Por eso te decía yo al principio de todo esto, que es una música que para un rato, y sobre todo en directo, es tremenda. Porque es una música, pues eso, muy partida. Incluso no tanto como esto, que lo puedes poner en cualquier discoteca, digamos, o un macro concierto, lo que quieras, pero bueno. Lo malo es que eso sirve para cualquier música, Lidia. Cierto. Porque dicen, la música clásica, sí, para un rato. El jazz, para un rato. Pero eso, por eso, es cuestión de gustos. Yo la música clásica y el jazz, pues me es para todos los días. Para todos los días. Y esto no. No puedo estar todos los días 5 o 6 horas escuchando esto continuamente. Pero sí me gusta, y también lo que vamos a ver a continuación, que es un coro de... un coro masivo de estos, un mass choir de estos de gospel tradicional. Eso para un día, o Joshua Nelson, que lo veremos también un poco después, para un concierto en directo sobre todo, es muy divertido, además muy participativo y muy... ¿Sueles ir a los conciertos del festival? Casi todos los años voy a alguno, no a todos, pero bueno, casi todos los años voy a alguno. Entonces, por ejemplo, el último, salvando a Aretha Franklin, el último que os voy a poner, pues lo he visto así un par de veces, que además tiene particularidades, Joshua Nelson, que os contaré. Y sí me resulta muy... Y además es de soul, no de estimulante. Gospel, joder, dije soul. No, bueno, te entendí, es verdad. Bueno, yo lo entendí. Sí, sí. Sí. Sí, me gusta ir a alguno, porque es muy... Y luego también es cierto que ya hablando de lo que tenemos a continuación, que son las grandes masas de corales de gospel, que es muy impresionante, tanto en gospel como en otro género, ¿no? Pero en gospel quizás más por eso, por la alegría, la alegría que te transmiten, ¿no? Es muy impresionante ver a 200, 300 personas cantando juntas, cantando bien, y con digamos con esa alegría y con ese nivel de participación y con, no sé, es como muy energético, digamos, ¿no? Y no es que sea una palabra que me gusta mucho utilizar en relación a la música, pero es cierto que en este caso transmiten mucha energía y mucha alegría, ¿eh? Y lo que os voy a poner a continuación, que es precisamente una de estas masas corales. Y os la traigo esta y no otra, porque bueno, podría, en Estados Unidos hay muchas de mucha calidad, en todas las ciudades grandes hay una, y en Europa también hay algunas. Y traigo esta porque es una de las que va a venir al Festival de Gospel de este año, en diciembre. Entonces, bueno, pues si hacemos publicidad. Bueno, pues si de escoger alguna, pues esta, que es la que va a venir este año. Y lo mismo en el siguiente tema. Porque me sirve perfectamente para ejemplificar esto, y bueno, pues si alguien le gusta y le apetece ir a verlos en su momento, pues estupendo. Se trata de la Mississippi Mass Choir, que fue fundada en Jackson, Mississippi, en el 88. Muchas de estas son relativamente recientes de creación. Y bueno, tiene mucho, dependiendo de a dónde van, evidentemente, a cantar. Yo no sé al Jovellanos cuántos vendrán, pero bueno, yo he visto algún en YouTube y todo esto, algunas actuaciones donde así a ojo, pues calculas 300 tranquilamente. O sea que la gente no va a entrar para verlos, ¿no? Yo por eso te digo que el Jovellanos, pues no sé lo cuántos vendrán, pero yo tantos no creo que cojan, salvo que tú dices, que canten ellos y no haya nadie más. El público está en el escenario. Entonces, a ver, o del público del entresuelo para arriba y ellos todos debajo. También. No lo sé, ¿eh? Ya te digo, no sé los que vendrán. Pero es un coro muy bueno en esto, la verdad es que es impresionante. Y la canción o el tema que os voy a poner se llama I Love to Praise Him. Y bueno, creo que es de un fulano que se llama Lanny Wolf, un fulano, un señor, un compositor. Mola más fulano, ¿eh? Sí, bueno, pues más. Es un fulano, nacido en el 42. Y que, bueno, es un tipo bastante interesante, es mucha influencia, ha compuesto muchas canciones muy, muy interpretadas, ¿no?, en el repertorio de estas masas corales. Y bueno, es un tipo pues autodidacta, que aprendió él solo a tocar el piano de oído de muy pequeño, o sea, y que luego también a lo largo de su vida ha tenido algún tipo de escándalo de tipo sexual, homosexual y tal, que le da también un poco de alegría, de morbillo a la cosa. Entonces creo que este señor pues es el autor de esta canción que vamos a escuchar. El fulano este. Que... Este fulano, este mismo. Y bueno, pues preparaos a 4 o 5 minutos de desmadre total y de aleluyas por un tubo y todo esto. Pero bueno, esto es lo que es. Esto es el gospel. Pues venga, aleluya, venga, aleluya, hermano. Dale. Pues nos lo estamos pasando chupi aquí con Lidia, sí. Claro, y con esta alegría, con este happy, este día del gospel. Gospel day, de gospel day, sí señor. Sí señor, como nos gusta. Y antes de que se nos acabe el programa, os voy a recordar que el jueves habrá jazz en el centro, ese ciclo que organiza el Taller de Músicos, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Y este en junio siempre apuestan por un grupo asturiano y este es pues es que estoy muy espeso, claro, con Lidia ahí hablando tanto y tan bien que yo me pongo a hablar y no me salen las palabras. Y claro. y entonces le toca el turno pues a un proyecto muy guay que no sé muy bien cómo se lee porque es el gran saxofonista tenor, este chaval que llega de aquí, que se llama Eladio Díaz. Tiene un grupo que se llama Eladio Díaz Z Control Z. No sé si se lee así o se leerá Eladio Díaz Control Z, porque tiene dos Zetas muy grandes. Es un juego de palabras, ¿sabéis? Lo de Control Z, Control del ordenador. Tú que sí, con rollo de informática lo pillaste, ¿no? Sí, bueno. ¿Pillástelo? Un juego de palabras. Eso. Eladio Díaz con su proyecto Control Z. Eso, Eladio Díaz Control Z. No lo perdáis. Sí, pues es una nueva y ecléctica propuesta de este saxofonista. Voy a leer lo que pone aquí. Nombres relevantes de la escena actual como Marco Martínez, Antoni da Cruz, que leído así parece que y es Tony Cruz, y Fernando Arias han puesto parte de su alma y talento al servicio de la música compuesta por el asturiano, todavía original y escrita para este proyecto. Y bueno, tienen un estilo singular, abierto a tendencias que en ningún caso resultan contrapuestas, como el pop, el jazz, la música electrónica o el hip hop. Escenificado esto a través de los textos del rapero, porque estos van con un rapero portugués, que es Grilo, y su repertorio contempla elementos de la música tradicional asturiana incluso, pero siempre bajo una estética personal y desde la experimentación que caracteriza a Control Z. En este verano se grabará su primer disco y pues, ya está empezando la cuenta atrás. Y en este grupo pues estará Eladio Díaz al saxo tenor, Marco Martínez a la guitarra, Tony Cruz, aunque a mí me gusta más Antoni da Cruz, al bajo eléctrico y contrabajo, Fernando Arias a la batería, Grilo que va a la voz, rapeará y con sus textos, y luego hay un personaje muy importante que es Stephenson, que lo tenéis que ver. Y no voy a desvelar más, no sé si lo conoces tú. ¿Lo conoces? No, tengo que verlo. No puedo dar más pistas. Es un animal. Entonces mola. Si es un animal, mola fijo. Y recordaros, bueno, que esto será el jueves a las 8 de la tarde, me imagino que será, como siempre, ¿no? A ver si lo pone por aquí la hora, pero sí. Sí, jueves 19 de junio a las 8 de la tarde, cuesta 3 euros, que es regalado, uh-huh. Y merece la pena verlos, yo ya les escuché y molan un montón. Y nada, ya está mi reseña, podemos continuar con... Muy justa la reseña. Bueno, pues ya habéis oído lo que es una mass choir de gospel, veis que la estructura es muy simple, el solista recita, el coro responde y así pues hasta el éxtasis religioso o lo que sea. O no religioso. O no religioso, por eso cada uno, eso es lo bueno de la música. Que elija el éxtasis que quiera. Exactamente. Y lo que vamos a ver a continuación, un poquito a mí me picó la curiosidad, de ya que el gospel en gran parte o en gran mayoría la tradición musical venía de África, cómo había revertido después en África también, ¿no? Y bueno, estuve mirando un poquito, que no tenía ni idea, y lo que sí que me encontré es, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que es que hay un subgénero propio del gospel, que es el gospel nigeriano. En Nigeria es uno de los géneros musicales más importantes, curiosamente. Y sobre todo en África Occidental es una música muy importante, o sea, muy, muy importante en el sentido, muy apreciada por la gente en general, muy seguida. Y supongo que pues a lo mejor la religión cristiana pues tiene todavía ahí una importancia popular, pues en fin, como en otras zonas del mundo también, y eso ayuda. Pero sí me llama la atención sobre todo el caso de Nigeria, África Occidental en general. Pero yo, puestos a traer un coro africano, un coro de gospel africano, pues escogí este porque se sale un poquito del ámbito geográfico y también porque nos va a visitar en diciembre en el Festival de Gospel del Jovellanos. Entonces, bueno, como coincidía que íbamos a tener un coro africano aquí, pues os lo voy a poner un poquito. Y se trata del Soweto Gospel Choir, que es una formación sudafricana de unos 30 miembros, más o menos, no es un coro muy grande, formada no hace mucho, en el 2002, y que, bueno, que hacen una mezcla de gospel, de espirituales negros tradicionales, de reggae, de ritmos africanos. Es muy divertida, la verdad es que sí. Y, bueno, está triunfando, digamos, no solo en África, sino que ya ha salido de África varias veces, y en diciembre pues la vamos a tener aquí. Y os voy a poner una cancioncilla del primer disco que grabaron en 2005. El disco se llama Voices from Heaven y la canción se llama Sanele. Pues ahí va. Sanele, yunile si bonga nao sanele. Sanele, yunile si bonga nao sanele. Sanele, yunile si bonga nao sanele. Sanele, yunile si bonga nao sanele. Fundela Tembana, Fundela Tembana, Fundela Tembana, Fundela Tembana, claro, me está entreteniendo ahí Lidia de cháchara y llego tarde. Y que charro mucho. Oye, pues mola, esto sí que se nota africano, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y hombre, he escogido un tema de todos los que tienen. También tienen otros temas más, digamos, americanos, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que cada vez tiran más de su propia tradición musical. Y luego pues cantan mucho en su propio idioma, que no sé, de los idiomas que se hablan en Sudáfrica, no sé cuál utilizarán. Pero bueno, también graban en inglés, etcétera. ¿No encontraste ningún grupo de gospel asturiano? Bueno, asturiano... ¿Que cante en asturiano? No, está pendiente, que igual lo hay, que no digo que no, y si alguno lo hay, por Dios que me perdone. Pero no, sería cuestión de que se lo propusieran, porque bueno, es una música, bueno, ya veis, bastante divertida de hacer. Otra cosa es que haga falta la motivación religiosa para hacerla, que eso ya no sé, ¿no? Pero bueno, hay iglesias también, es cuestión de proponérselo. Lo que sí miré también es un poco, pues eso, como la expansión de... Porque como otras músicas que tienen su origen en Norteamérica, pues en algún momento determinado pues se expandió por el mundo. O sea, no hay nada que no se haya generado en Norteamérica que no se haya expandido por el mundo en algún momento determinado. Desafortunadamente, muchas cosas. Muchas cosas, evidentemente. En el caso de la música, en el caso de la pues, música no. No, en general, pues es algo que hay que agradecer. Y en el caso del gospel, pues fue hasta los 60, más o menos 60, empezó un poco a salir de Estados Unidos. Aunque bueno, el primer coro importante de gospel, curiosamente, es el Oslo Gospel Choir, el de Oslo, que es buenísimo además, es una cosa tremenda, que se fundó pues en los 80, y lo que sí me llamó mucho la atención fue constatar que el auge o digamos la explosión del gospel en Europa se produjo, lo que hablábamos antes, a raíz de ciertas películas de finales de los 80, principios de los 90, que popularizaron el género mucho en Europa, como Sister Act, como La Mujer del Predicador, ese tipo de cosas. Y sí sirvieron un poco para, yo creo que como detonante, porque bueno, supongo que cantantes ya habría en iglesias, etcétera, ¿no? Pero bueno, a raíz de ese, de esa popularización del gospel a través de esas películas, pues sí, en Europa fueron surgiendo más formaciones corales de este tipo, de las que salen de las iglesias, digamos, ¿no? Pues en Londres, por ejemplo, está la London Community Gospel Choir, y en España, pues un poco parecido, ¿eh? Más o menos fue también en los 90 cuando empezaron a surgir algunos coros de gospel. El primero, así documentado, que yo encontré documentado, lo fundaron en 1993, se llamaba el Coro Gloria, y después pues hay unos cuantos ahora mismo, muy buenos y que funcionan muy bien, Soul Friends, Good News, y el que vamos a escuchar a continuación, que es Gospel Factory, que nació en 2005 en la Escuela de Música Creativa de Madrid, y que voy a poner un tema en el que acompañan a otro grupo, y así, bueno, pues variamos un poquito, que español también, que se llama Cosmo Soul, que, bueno, es español, pero está formado por músicos de distintos continentes, hay argentinos, hay africanos, y que Cosmo Soul es un grupo madrileño, pues que hace pues soul, música negra en general, y que pues está considerado pues uno de los mejores grupos en España en este tipo de música. Son muy buenos, la verdad, ya los escucharéis. Y el último disco que tienen, que se llama Terra, que lo grabaron el año pasado, en 2013, además utilizando el sistema este del crowdfunding, que bueno, funciona bastante bien, por lo que veo. Pues uno de los temas, o creo que en dos, pero bueno, voy a poneros uno, que se llama System Give the World a Break, y en el que están acompañados por este coro de gospel español, que es buenísimo, y que se llama Gospel Factory. Así que cuando quieras. Try and hypnotize me with your lies, but in the end I know the truth shall rise. Keep Gente de Madrid, ¿no? Esto, bueno, es una gente que viven de Madrid. Sí, sí, sí. Todos, que el coro y el grupo. Y la verdad es que temón. Son muy buenos, ¿eh? Los que os guste la música de este estilo, si no conocéis a Cosmo Soul, pues interesaros por ellos porque molan mogollón. Temón, este que oímos ahora. Y bueno, para terminar, lo que voy a comentar es una pequeña rareza en el mundo del gospel relativamente reciente. Y además porque yo al hombre este lo he visto un par de veces aquí, además aquí en Gijón, en Jovellanos, que es el kosher gospel. Es decir, ¿Qué llevo? Pues mira, el kosher gospel es gospel interpretado por judíos afroamericanos. Es decir, madre, también hay afroamericanos que son judíos, no son cristianos, por diversos motivos. Entonces, es una variación bastante interesante de esto del gospel, porque bueno, la tradición musical judía es muy rica, ¿eh? Es muy rica, sobre todo por la parte que viene de Europa y del Mediterráneo y todo esto. Entonces, bueno, este hombre, Joshua Nelson, que es llamado The Prince, antes veíamos a The Queen, pues este es The Prince of Kosher Gospel. Y que, bueno, es un hombre interesante porque, bueno, aparte de cantar, de componer, etcétera, pues también es profesor de hebreo y rabino y todas estas cosas. Es negro, es judío, él dice que es la peor pesadilla del Ku Klux Klan, probablemente cuando se acuestan sueñan con él, piensa, ¿eh? Porque, en fin, ser negro y judío, o sea, es una es cosa hostia, ya como... Claro, exacto, es que es la hostia, exactamente. Y bueno, este hombre, pues, es relativamente joven, he sido incapaz de averiguar la edad que tiene exactamente, o sea, no hay... No sé. No hay ningún dato. No hay ningún dato al respecto. Pero sí, es relativamente joven, tendrá 30 y pocos años. Gran seguidor de Mahalia Jackson, a la que escuchábamos antes. De hecho, ha adaptado muchísimas canciones grabadas por ella. Y bueno, ha cantado también con gente como Wynton Marsalis, con Aretha Franklin, con Dixie Gillespie en su momento, ya hace... Era muy jovencito él. Ha hecho un disco precioso y una gira preciosa con Klezmatics, que bueno, que son uno de los mejores grupos de música klezmer, que ya es otra cosa, son geniales. Y vamos a terminar el programa escuchándolo, una canción que se llama Walking Jerusalem, que bueno, que es un espiritual negro de origen desconocido, que ya grabó también Mahalia Jackson, que es muy divertido también, y que le introdujo o grabó en el disco de 2005, Brother Moses Smote the Water, que se lo tengo yo en casa además, es muy bueno. Y yo creo que no nos va a dar tiempo a poner la canción, bueno, de Aretha Franklin. Bueno, lo ponemos y luego despedimos. Bueno, pues lo ponemos, vale, y despedimos. Y despedimos con otra canción, que la cortemos o lo que sea. Venga, pues venga, ponemos un poquito a Joshua Nelson para que veáis lo que es el kosher gospel. Sí. Y luego hablamos otro poco. Let everybody say yeah. Come on, I can't hear you. Say yeah. Put them together so we can all hear you. God knows I'm on a walking Jerusalem, talking Jerusalem, being Jerusalem, shouting Jerusalem. High up always Jerusalem when I die. Jerusalem, singing Jerusalem, shouting Jerusalem, praying Jerusalem, high up always Jerusalem when I die. God knows I'm gonna walk Jerusalem, talk Jerusalem, singing Jerusalem, shouting Jerusalem, high up always Jerusalem. Jerusalem, talk Jerusalem, sing in Jerusalem, shout in Jerusalem, higher, always Jerusalem, when I die. Oh, when I get out of the river, I'ma stick my soul in the sand. My eyes by the old ship of Zion, she took many to the promised land. Well, for him, Beulah, or may there be no dying man. Where the saints shout in victory, oh, singing all everywhere. Well, for him, Beulah, I have a voice of friends I know. But if God called him to glory, well, it'd be a long time ago. Aleluya, hermana Lidia, aleluya, aleluya, aleluya. Me has traído la palabra de nuestro Señor aquí, el gospel. Pues nada, espero que hayáis escuchado la palabra, bueno, o sea, espero no haberos dado mucho la turra. Qué va, todo lo contrario, muchísimas gracias. Gracias a aprendemos ti. Un montón contigo. ¿Ya tenemos pensado el próximo? Medio pensado. Sí, de verdad, sí, ya sí, me sí. contarás, o no, es un secreto. No, secreto ninguno, para ti ninguno. Sí, pues ya me dirás luego, ya hablamos. Sí, sí. Y nada, muchas gracias a todos por haberme escuchado y gracias a Carlos por haberme gracias invitado. A ti, y bueno, espero que no de todas, a lo mejor no de todas, pero bueno, que de unas cuantas hayáis disfrutado. Con algo nos quedamos, ¿eh? Sí. Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. Sí. Y antes de acabar, sí. ¿Hay algún nuevo árbol y alguna nueva voz para nuestra colección? Bueno, vamos a ver, así rápidamente. Bueno, pues se puede, claro. Sí, la naturaleza, ya sabéis. Podemos. Los caminos del Señor son inescrutables y están llenos de árboles, eso seguro. Sí, sí. Pues mira, un árbol, que no, el olivo. Bien. Me gusta mucho también, es otro árbol que me gusta mucho, el olivo. Y además tiene un, bueno, mucho significado en el Mediterráneo y todo, es un árbol precioso. Sí. Y una voz, el otro día Juan Carlos Cadenas, que llegó inesperadamente por aquí, se fue enfadando mucho, ¿no? Pero al final se enfadó muchísimo porque decía que no le podía preguntar por una voz, que era algo muy íntimo. Bueno, en fin, yo, otras, sí, hombre, íntimo, pues puede ser, si parece íntimo es que es íntimo, eso no. Íntimo puede ser todo. Exactamente. ¿Sí? Yo las dos últimas veces, pues digamos, escogí personas concretas, pero yo creo que esta vez, y un poco siguiendo con el tema, fíjate que he pensado ahora mismo en todos los coros que hay en el mundo, no de gospel necesariamente, de cualquier cosa, todos estos coros amateurs que trabajan tantísimo, que dedican tantas horas y que también contribuyen a dar a conocer la música de muy diversos estilos, además, desde la música tradicional de cada sitio del mundo, digamos, hasta la música más culta, entre comillas, ¿no? Y digamos que estrictamente por amor al arte, por amor a la música, por amor a cantar, y a todos esos coros y a sus directores que tienen normalmente una paciencia tremenda, pues hoy esas voces son las que escojo. Oye, qué buena voz, ¿eh? Muy buena, yo creo, muy buena. Esos coros que hay de los jubilados, de aquí por al lado... Por ejemplo, de... exactamente, sí. Y que hacen música. Pues sí, señor. Hacen música, sí, señor. Muy bien, Lidia. Gracias. Es un auténtico placer tenerte aquí, charlar contigo y... Igualmente, gracias a ti. Y dentro de poco, pues otra vez, otro programita. Pues venga, preparamos otro, claro, claro que sí. Pues encantados. ¿Y nos vamos con Aretha? Nos vamos con Aretha, con esa segunda canción que os decía, que es también una belleza, que se llama It Ain't Necessarily, y bueno, que espero que os guste. Buscarla por ahí si no la conocéis y no os da tiempo a escucharla entera hoy. Gracias. Gracias, un besín. Chao. Chao. Necessarily so. It ain't necessarily so.